contaré una historia, escúchate atentamente. Trata del Pelusa, un chaval que era corriente. Él pensó ser diferente por tener un privilegio, levantarse sonriente para estudiar en el colegio. El Pelusa era tranquilo, estudiaba en su sillón. La lección de todos los días le llamaban Empollón. Él nunca tuvo amigos, por eso jugaba solo. En el patio era Manolo el que le daba el empujón. Tampoco tuvo culpa de que nadie le pegase. En cambio recibía siempre que salía de clase, preguntándose qué pasa, por qué soy un marginado, por qué siempre vuelvo a casa con los dos ojos morados, por qué nadie tengo al lado y por qué todos de mí abusan. Si yo no he hecho nada, por qué todo el mundo me acusa, por qué tienen que venir sin tener ninguna excusa ni motivos suficientes para pegar al Pelusa. Día fue creciendo con una infancia violenta. Sus padres pasaban de él y nunca se dieron cuenta de todo lo que pasaba, no tuvieron duda alguna. Pobre niño desgraciado que nunca encontró fortuna. Pelusa quiso cambiar y abandonar la vida dura. Tanto daño recibido le llevó hacia la locura. Los golpes de su cara delataban su amargura, los golpes del corazón, la carencia de ternura. Cansado de su vida y de no encontrar amor, así comenzó a robar para sentirse superior. Se volvió violento y no quiso darse cuenta que una persona violenta se alimenta del dolor. Así dejó los estudios, se pasó a la vida loca. A los 13 uno crece y le tira el botellón. Un poco más tarde vino el porrito y la coca. No veas cómo se coloca el tonto del Empollón. Como todos, abro en silencio absoluto. Los padres de un adolescente vistieron de luto. Se presentó el Pelusa con navaja en un minuto. Mató a Manolo, su enemigo de instituto. No tuvo resentimiento, estaba fuera de razón. Fueron 4 navajazos que dieron al corazón. Manolo falleció de la 4ª puñalada. Las cartas del pasado fueron su mala pasada. Manolo murió joven y al poco de fallecer, Pelusa fue a la cárcel acusado por homicidio. Él estaba arrepentido, pero ¿qué podía hacer? La droga le hizo caer y acabó por el suicidio. Y así sucedió, no hubo sangre ni pistola. Pelusa murió mientras cumplía condena. No creció feliz, su alma siempre estuvo sola. Y por ser un infeliz, Pelusa murió de pena. Como todos tuvo que crecer deprisa, poco a poco le quitaron de su cara la sonrisa. Era un niño como todos, creció con el sufrimiento de vertir sangre por fuera y derramar dolor por dentro.